Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 404, grabado el lunes 14 de enero del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Ticoman. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show. Falta de otra cosa, peor es nada. Simón. Hemos tratado de hacer outsource a China de productores, pero no les entendemos. No. Hablan en chino todos. Bienvenido a Comic Geeko, episodio número 4, lo siento, 4. No, y como estamos así desde aquí a China, entonces hay un lag, entonces... ¿Hay un lago? ¿Cuál lago queda de aquí a China? El Pacífico, un lago bien grande. Y te piden, y de comer te piden puras mandarinas. Espérate que... Ahí está. Va a terminar de cantar la chica y ya me dan el primer toque. Entonces, cabal, si te decía un chiste malo, el toma llegaba como 10 minutos después, porque sí. Con todo lo que llevaba la señal. Ah, ese es mi plan, maestro, que le toque. El toma le cae al 23. Llega tarde. Mara, queremos agradecerles a todos ustedes por estar aquí con nosotros, pero en especial a nuestros productores ejecutivos. Ah, tenemos varios. Varios productores ejecutivos, que por eso ahorita le van a tocar a ambos de una manera muy sensual. El piripipi. Así es, señoras y señores. Queremos agradecerles a nuestros fabulosos productores ejecutivos por confiar en que nosotros vamos a hacer un buen show. Por invertir bien su dinero en algo seguro. Por invertir su dinero en algo que sabemos que les va a dar muchos réditos. Señoras y señores, agradecemos a nuestro productor ejecutivo ya de más de un montón de episodios. Miguel Díaz. Y también a nuestro segundo productor ejecutivo para este episodio, Benigno Mandujano. ¡Bravo, Benigno! ¡Benigno! Yes. Para nosotros fue Benigno. Oye, sí, Benigno. Nos ha caído muy bien ese dinero, Benigno, así que muchísimas gracias. Y también a Miguel Díaz Hidalgo, gracias por seguir confiando en nosotros. Y a ustedes, amigos, si quieren ser igual de buena gente, si quieren tener ese aliento tan fresco que tienen esos nuestros dos productores ejecutivos... vayan a comicgeekos.com, apreten el botón de donaciones, donen ahí la cantidad que ustedes quieran y serán nombrados productores ejecutivos y tendrán esa sonrisa espectacular que manejan nuestros productores ejecutivos de los Comic Geekos. Y ahora vamos a empezar. 4 de cada 5 dentistas dicen que, ¿sí?, que es mejor que lavarse los dientes. ¿Sí? Donar a los geekos no solo previene las caries, sino que también... te da un... ¿qué? Ese quinto dentista no le hemos logrado sobornar. Sí, todavía no vayamos. O sea, aunque tengas los dientes torcidos, sonreirás, ¿sí?, que todo el mundo te los ve. Exactamente. All right, vamos a empezar, señoras y señores, con unas cuantas. Vamos a empezar dándole volumen aquí a esto, ok. Con unas cuantas... Así es, noticias geekas de cómics. Vamos a leer de cómics. Vamos corriendo. Why the Last Man, no sé, como Y, el último hombre, que la academia griega dice que hay que decirle Y, ya no más Y. Y, el último hombre. famoso. Yeah, yeah, yeah. No, buen Paquín. La continuación va a ser Yeah, yeah. No, la continuación se va a llamar Z. X, Y, Z. Sí, verdad, sí era, no era X. No. La precuela va a ser X. Ah, sí, sí. Cuando haga el prequel. Ya tiene director para la película. El señor se llama ni más ni menos Dan Trachtenberger. O sea, ¿what? ¿Berger de qué? No me pidas que lo repita. Y para tristeza general, no tiene ningún crédito a su favor de haber dirigido una película anteriormente. Se le conoce tristeza en el mundo para, geeko. Para todos excepto para él, porque imagino que él está feliz. Ah, no, él está feliz que al fin le dieron la oportunidad de pasearse en una película. Escogieron. Ah, fíjate que el único crédito que se le conoce, aparte de dirigir comerciales para televisión, es el crédito que tiene en Visa, Mastercard. Wow. Es el fan film basado en el juego de video Portal. Es el que estábamos viendo hace un momento. Mm-hmm. Ni siquiera se lo encargaron, es fanfilm. O sea, ajá, él lo sacó de su crédito personal. Del crédito que obtuvo en el banco. Ajá. da vivienda potencialmente. No nos, no nos patrocina, no patrocina, pero podría. Pero con esa carita podría. Pero debería. Con la carita casi. Bueno, pues sí, entonces él hizo un fan film y en base a eso le dieron. Fíjate que no sé en base a qué. No, porque pero... ese es viejo ese fan film. Sí, no, o sea, creo que no, sea en base a eso. Pero le están dando la oportunidad, espero que la aprovechen, porque es New Line Cinema, no es como que un pinche estudio, sino que es alguien que tiene fondos. Esperemos que lo haga bien con la película. Pero fíjate que esa serie, por ejemplo, El Último Hombre en la Tierra, eso en manos de un estudio macholero bien podría ser chiquipeo, chiquipeo. O sea, el porn parody, ¿cómo va a ser? No necesitan cambiarle mucho al script, fíjate, lo pueden mantener sin mayores problemas. Bueno, además de eso, ya aparecieron las nominaciones a los Oscars, los premios de la Academia, y resulta que Avengers tiene una nominación en la parte efectos de especiales. Mejores efectos especiales visuales. Es que las películas no, geeks solo iban a aparecer. Pues sí, no ibas a esperar mejor actuación de Hulk, sí, o algo claro así. Sí, claro que sí, Hulk. De Hulk. De Loki cuando lo están vergueando. Bueno, esa cara que tenía de dolor era bien genial. Fíjate que hace 4 años a Dark Knight sí le habían dado mejor efecto de sonido, mejor actor secundario, Heath Ledger. Y tenía otras dos nominaciones técnicas. Pero la otra noticia es que a Dark Knight Rises no le dieron ni M. ¿Qué? Se lo saltaron vilmente. Mira, hablando de Batman. Ajá. Sale que una compañía no identificada. Deja ver. Una identificada. Se llama Mark Monitor. Ha registrado 14 dominios con títulos como... Aquí dice Arkham Universe. BatmanArkhamUniverse.com, BatmanArkhamRaces.com, BatmanArkhamBegins.com, BatmanArkhamDarkKnight, así todos, Batman, ajá, Arkham, Arkham en algún lado. Entonces están especulando que hay enlaces con Warner, y que indique la siguiente, ya sea película o trilogía. Pero estamos pensando juego. Eso sería el siguiente juego. Y la combinación de Arkham Universe me suena que es Red Herring. Herring. Es paja para distraer porque no me conecta. También ayer entregaron los premios Globo de Oro y podemos mencionar que la mejor película de animación se lo concedieron a Brave. Y en esta ocasión no estoy de acuerdo con la prensa extranjera. Fíjate que fui a ver este fin de semana finalmente Wreck It Ralph. Ralph el Demoledor, ¿ok? Sí. Ese. Y qué buena está. ¿Verdad? Qué buena película. Para mí es la. A pesar que la vi hasta el 2013, es la mejor del 2012 en animación. Sí. Y supera con mucho a Brave. Fíjate que. Pero fíjate que ves el estudio, o sea, ahorita ese Disney animado computadora. Ajá. Y en los créditos estaba ya Lasseter. Ajá, como productor. Y Mara sí que vos decías, este no era de Pixar. Pero, o sea, como que ya se siente ese... Yo le sentí un montón de influencia porque estaba bonita, bueno, entretenida, bonita, divertida, tenía mensaje. Sí. Y tenía un montón de ideas, tenía una cantidad de ideas vinculadas, sorpresas. El Konami Code y que el otro hackee así. Sí, el es que juego. Se nota que la mara que eso era gamer, pues, o sí, por lo menos andaba en la... Sí, estaba en la jugada, porque le pusieron un montón de sorpresitas por todos lados. Uh-huh. Y hasta el hecho de que pusieran el corto animado al principio. Uh-huh. Y un corto bien mudo, en blanco y negro. Uh-huh. El de los aviones de papel. Papel. Sí, bien bonito. Está buena animación. Buenísima la animación. Sí, el diseño de personajes también. Ajá. Me gustó. Sí, bien 60, porque me recordó Los 101 Dálmatas. Ah, sí. Así que qué lástima que en los Globos de Oro se lo dieron a Brave. Yo hubiese preferido a Ralph. Brave también era chiva, vos. Las dos sí, pero no cae tan bien como... O sea, no salí con ese tan buen feeling como Ralph. Por sí. Ser gamer, quizás, porque estamos más en el market de Wreck-It Ralph que en el market de Brave, que era básicamente Brave lo que terminó haciendo es metiendo una princesa nueva en el mundo este de Disney, y Wreck-It Ralph not really, o sea, no es tan perdurable, que digamos, es una historia bonita, pero no es algo que... Pero lo que... Dan ganas de verla y tenerla. Si revisas cuando hicimos el comentario de Brave, lo que dijimos fue, Pixar le hacía falta hacer una de princesas y ellos hicieron ya una de princesas. Sí. Y, bueno, no estamos hablando de... Y se ganaron un premio por eso. Y después las demás, aparte de default, Skyfall, le dieron la mejor canción a Adele. Y en... Wow, y después no veo nada que me llame la atención. Nada geek. La mejor música, Life of Pi, que es medio de fantasía. Sí, música. Oh, como era en ese... sacaron en The Chive los los posters honestos para cada película. Entonces The Life of Pi dice, la película basada en el libro que leyó tu mamá. Bueno, para que se emocione aquí Omar Mann, Best Supporting Actor, mejor actor de soporte, fue a Christopher Waltz por Django Unchained. Y también le dieron mejor screenplay. Y Django Unchained en el póster así, con esto, decía Inglourious Basterds, pero with slavery. Y también le dieron el mejor screenplay. A Quentin Tarantino. Mira, es que Quentin siempre se ha ganado esos premios así, ¿verdad? De escritor, como lo máximo. Es que él escribe su onda, man. Nominado al director, si no me equivoco, en esta ocasión. Él la dirigió, ¿verdad? Creo que sí, sí. A ver, otra noticia. Hace poco estábamos hablando de Constantine. De que iban a cancelar Hellblazer, que era el último título más, por lo menos el más antiguo que quedaba de la línea Vertigo, y lo iban a reemplazar por una serie ya dentro del universo de la DC que se iba a llamar Constantine. Te sale que el escritor, que se llama Robert Venditti, ya lo reemplazaron y ni siquiera ha empezado la serie. ¡No! Sí, te parece que el tipo estaba escribiendo Demon Knights, no sé qué otro libro tenía por ahí. De ver. Está trabajando en otro proyecto, dice, para ellos. Entonces, que Constantine era el que quedaba así como sobrándole. Entonces, decidieron mejor cambiarlo. Esa es la versión oficial. Entonces, al final no sabemos. Pero la madre está así como que, bueno, ok, ya, no pinta muy bien para el título. Bueno, mira, con tal que hagan los cambios antes de hacer relajo, ¿verdad? Tal vez lo mejoran. Otro, deja ver, no sé si he visto que en abril va a salir un nuevo título de los X-Men, que se llama All New X-Men. X-Men, no, a secas. Y que todo el equipo de X-Men va a ser chicas. Son las X-Women. Entonces va a estar... Se va a llamar X-Men. Va a estar Storm, Rogue... Que lo pueden demandar por publicidad engañosa. Ah, sí. Está la Psylocke, la Jubilee incluso. Así que va a estar interesante eso. Y lo que me llamó la atención, más que nada, es que va a haber un buen artista. Va a estar Oliver Coppel. Que se ha dibujado súper bien. No se destaca realmente por dibujar chicas. O el Milo Manara, aquel que el cómic que vos viste, ¿no? Sí. Era soft porn. Soft, no tan soft. Bueno. Porn. Y mira, ¿no viste una noticia de un juicio, del juicio de Superman? Sí, pero es tan deprimente. No, ya ni me molesto en leerlos. Esos volados judiciales solo pasan... Esa era una decisión sobre una apelación. Está revirtiendo la decisión anterior donde le daba... donde hacía dueños parciales a los creadores de Superman y a la Warner. Pero ahí está revirtiendo eso y dicen, no, la Warner sí es. Es de todo. O sea, le quitaron a los familiares potestad porque los Kent, creo que eran una de las cosas. Superboy, los Kent, una par de una de serie cosas de Vía Chica, que por eso lo quitaron hoy en Action Comics. En el recuento de su juventud o los primeros pasos, por eso ya no lo utilizaban. Ok. Bueno, pero fíjate que eso era todo en noticias. All right. Bueno, pasamos a lo que ustedes han estado esperando, Mar. Así es, el box office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Deja ver, la número 5, Los Miserables. Se hizo, se cayó. 9 millones. Sí. ¿Cómo es que decían en el póster, honesto? No sé, solo le... La dicha esta solo sale en 20 minutos. ¿Cómo se llama la mera mera? Anne Hathaway. Anne Hathaway solo sale en 20 minutos en la película. Toda la pinche lo mejor fue el chiste que hicieron las dos presentadoras a la Anne Hathaway ayer en la presentación de los Globos de Oro. Ajá. Cuando se refieren llega el momento. Venga, Globos de Oro, venga, Anne Hathaway. Le dicen, Anne Hathaway, solo en una ocasión la habíamos visto tan miserable, sola y triste. En Batman. Anteriormente. Mientras presentaba los Oscars con James Franco el año pasado, y la bicha. Y sí, se le hicieron pedazos. Sí, ahí sí le hicieron mierda. Está bueno. Deja ver, la número 4, Django Unchained. Ah, 4. 11 millones. ¿Y primera semana? Tercera semana. Ah, ok. Sí. ¿Cuánto lleva? 125 millones. ¿Y de 100 que costó? Ups, qué cara. Costó 100. Es que no, aquí también Western. Descuento en Tarantino ya va cada vez más. No, y también los Western, también, inexplicablemente, son carísimos. Yo creo que por todos los caballos, fíjate, para que no se mueran. Mira, o caballos, o Western. Tienen que hacer los pueblos así de la nada en la mitad del desierto. Yeah. O algo, pero no sé qué se le sube el costo ahí. Tienen que llevar un montón de matorrales rodando. Es irónico porque antes los westerns eran los más baratos de hacer. Ajá, por eso querían un montón de westerns. Es que yo creo que los pueblitos ya se arruinaron, los originales que ocupaban. Pero los tienen que construir cada vez. No, pero tipo El Bueno, el Malo y el Feo lo filmaron en Italia, un mundo así. Sí. Es que eran los spaghetti westerns, le decían, ¿verdad? Porque los iban a filmar a Italia. Se iban a hartar spaghetti. Sí. Deja ver, la número 3, Gangster Squad. ¿Y ese qué onda? Vos? Es de un escuadrón de gangsters. No, de matagangsters. Creo que ahí sale Ryan Gosling. Es la película de Ryan Gosling. Entonces esta hizo 17 millones en su primera semana. Esto es un debut. Es un grupo secreto de policías. Tan secreto que le hicieron película. Que quieren ir a matar al rey de la mafia. ¿Quién es rey de la mafia? Pues aparentemente sí. Bueno. Es una película, vos entendés. A ver, la número 2 es A Haunted House, o una casa embrujada. Embrujada. Ah, la polla. Es una comedia con los hermanos Wayans, o sea que ya te puedes imaginar. Este es como Scary Movie. Scary Movie, cabrón. Que empezaron los hermanos Wayans saliendo ahí también. Sí, y por cierto, 5.4 estrellas, así que no les ha gustado mucho la mala que la Mira, vi. Presupuesto 2.5 millones. Ya te puedes imaginar. Hizo 18, o sea que... Van a seguir haciendo sí, más. Sí, antes eran 2, 4, 5. La número 1... Y sabes que a veces no hacen más de 3 o 4 simplemente porque ni siquiera pueden encontrar cuál es el número romano correcto para poner al final. La número 1 es... Zero Dark Thirty. Fíjate que está sobre cómo mataron a Bin Laden. Sí, es la operación de cuando lo encuentran. Dicen que está buena. Esta es la que dicen. This is not the Hurt Locker. Not the Hurt Locker. Sí, porque es la misma directora de Hurt Locker. God. From the Academy Award winning writer and director of The Hurt Locker, Zero Dark Thirty, the greatest manhunt in history. Alright. Ha haber habido mejores. Fíjate que dice que es tan buena porque evita ser una pieza de propaganda del aparato militar estadounidense. No que tenga nada contra el aparato militar estadounidense. No nos patrocina. No vamos a hablar mal de nadie que puede mandarte un dron a matarte a tu casa. No. En ningún momento. Súper respeto. Sí. Ufale. Yes. Son lo mejor. The best. Pues sí. Los mejores drones. Continúa. A domicilio, en el fondo. Sí. 30 minutos o son gratis. O es gratis. Y ya que estábamos hablando de películas. Muerte instantánea. Y de muerte. mira, podemos editar todo lo que acabamos de decir después. Ya que estábamos hablando de poner música de fondo. Guantánamo. Uy. Hablando de justicia y de cosas así. Ajá. Y de películas. Julius, va a hacer un juzgamiento de Dredd. Sí, vas a juzgar a Dredd. Entonces, ¿va a hacer recomendación de movie? De eso no hay musiquita. Espérate, ¿es recomendación o no? No, lo voy a juzgar. No me gustó. Me decepcionó. No tanto porque ya me lo habían advertido ustedes. Lo que primero ves... ¿Viste el programa? Primera vez. Lo primero que ves es la ciudad. Piti, este es... Se parece a San Salvador. ¡Ah! ¡Sucio! Futurista. Futurista aquí a 5 años. ¿Crees que las naves voladoras y todo? No, pero... ¿Los jueces? Los... De repente ponen un edificio así grande, cholo, gordo, así de vez en cuando para que se vea diferente. Pero bien regular, ¿verdad? Así, nada que así desordenado, sino que todo así en bloquecitos. Bien. Mira, no gastaron nada. O a saber a quién le pagaron para que hiciera el diseño de la producción. Porque es que es como es un fan film, pero así, mejor hecho. Es que mira, prefiero los mundos distópicos como se veían en Blade Runner, que ni siquiera se veía la ciudad. Por tanto edificio no veías que había una ciudad. O por lo menos Coruscant, bueno, estoy yendo al extremo, pero yo esperaba algo así que se viera masivo. Masivo, esa es la idea. Tal vez no Coruscant, pero sí que diera la impresión. Y viste que en todas las tomas de la ciudad siempre la misma navecita voladora, una, ¿verdad? Sí, y una pinche navecita y el montón de carros amarillos, no sé por qué todos eran taxis. Y todos eran microbuses. Y todos, microbuses, Volkswagen viejos. Es que unos anacronismos bien raros, porque todos los carros se ven más viejos de los que veo yo aquí en las calles. En el futuro, así. Y se veían que eran carros de gasolina, de combustión interna, como que hubiese sido un futuro distópico de hace 20 años. O sea, que ese fue en los 80 que sucedió el Armagedón. Y según el cómic, pues ya el mundo es Just Red, pues Taimara viviendo en la luna, hay clones, hay aliens, hay naves voladoras, o sea, las autopistas están tan transitadas que hay islas dentro del tráfico, donde ahí no poder dejar un preso ahí y no se va a escapar, pues, porque lo van a atropellar si quiere salir. Y no, nada que ver. Bueno, después de un rato dije, vaya, voy a aceptar que ese es el diseño, así es el mundo, y así es, ya estuvo. Disfrutemos la historia. El mega edificio donde se desarrolla toda la película, bueno, tenía partes, conceptos interesantes. Te decían desde un principio que era uno de los edificios más pobres, era una favela ahí en la ciudad, entonces podés esperar que no va a haber lo máximo entre lo más nuevo en tecnología, se zafaron bien fácil del tema, aún así sale una que otra chivatada, excepto que sale un cine por fuera que igual, ya ni lo viste, vos decías, aquí en el centro de San Salvador hay mejores cines. Más peligrosos, no, güey, igual de peligrosos, qué sé yo. Pero al final me pareció muy sangrienta. Cada vez que se tomaban la droga, las dos primeras veces, todas esas secuencias de cámara lenta y que veían el montón de glitter, más de lo necesario. Sí, como que se extendía mucho con esa. Sí, como que era el único efecto especial que habían logrado pagar y lo repitieron varias veces. Por lo demás, la historia sí es bonita en el sentido de Matanzinga, hace chivatadas el Dread con las armas, es lo único bueno que tenían. La policía, la rookie, salió la juez Anderson. La Anderson, yo nunca he leído algún cómic, así que no sabía que era una referencia. Me gustó el papel que hace y cómo va mejorando a lo largo de la película. Que al final él le da el voto de confianza. ¡Ey, spoiler! Y queda vivo Dredd, spoiler. Pero me alegra haberla visto en casa y no haber pagado por ir al cine. Yo creo que con un poquito más de presupuesto, con algunas chivatadas que le hubieran sacado de la ciudad de noche, aunque sea que se vieran algo así extensa, iluminada. Por eso creo que en la reseña que hice yo decía, bueno, hubieran agarrado así como la ambientación de la ciudad de la película Stallone. Ajá. Con el argumento de esta, hacen un híbrido así, y los ponen a copular esas dos movies, y que salga el hijito, y esa tendría que ser la película de Sería de la Red definitiva, que queremos, sí. Y punto a favor de la película, el hecho que él nunca se quite el casco. Sí. Qué buenísimo que evitaron eso. Bueno, que mi esposa decía, y mira, y nunca se va a quitar el casco, y porque no se lo quita. No, le digo, no se lo tiene que quitar, de veras. Sí, si lo hace, lo cuelen. Tan feo, es mi, sí, de seguro. No te preocupes. Mira, pero que, y porque pasa enojado, eso sí fue lo malo, fíjate. Ese. Es que sí, es todo el tiempo con el mentón, así, con el mentón y la toda la boca fruncida, como que estuviera chupando aquellos dulces bien ácidos, y le duró la película completa. Sí, es que sí es, ese Dread. Ya. Señor productor. All right. Pasamos, señoras y señores, a la recomendación de un manga. De un manga, sí. Fíjense que estos últimos días he estado leyendo el manga que se llama Kuroko no Basuke. Ups. ¿De basquetbol? Sí, de basquetbol. Oh, my gosh. Es de un tipo que iba a una escuela media que se llamaba Taiko. Uh-huh. Y él era parte del equipo de basquetbol de esta escuela media, que tenía un programa deportivo súper extenso, pues. Y en especial el equipo de básquet era súper fuerte, o sea, uh-huh. Un montón de miembros en el club de básquetbol y bla, bla, bla. Pero de todos los miembros habían logrado sacar a cinco jugadores en particular que eran genios, todos. O sea, matemáticas. En su área, sí, para jugar básquet, todos eran prodigios. Puta, eran mutantes casi los dos. Y entonces decían, bueno, qué bárbaro, este equipazo, puta, invencible totalmente. Uh-huh. Pero se rumoraba que había un sexto jugador, que era así como el primero de la banca que llegaba a apoyarlos. Uh-huh. Que todos ellos decían, no, este es mejor jugador que nosotros. Pero nadie sabía quién era. O sea, nadie puede decir, ah, no, este fulanito. No, o sea, nadie se acordaba quién era. Entonces, ese es Kuroko. Entonces, cuando lo conocen, cuando al fin se ve el tipo, lo ven y put, y ya están en high school, pues ya pasan a otra escuela. Entonces, este equipo de genios, cada jugador se fue a su escuela, ¿cómo se llama? A su high school, a su escuela secundaria, por su cuenta, pues ya no mantuvieron el equipo. Y este apareció en esta otra escuela y dijo, ah, me voy a meter a jugar básquet siempre. Y cuando lo ven, puta, y qué vergón, vino este de los genios. Y lo ven y puta, es un baboncito todo chiquitito, todo seco. Que eso que a medio partido, ay, estoy cansado. Puta, vos, que no sos palomísimo vos, pues. Y la cosa es que el tipo es un genio pasando. O sea, él arma la jugada, él, puta, así medio. Como Magic Johnson, mi compañero. Sí, algo, pero ni agarra la pelota. O sea, él no driblea. Por lo menos ahorita donde voy en el manga no driblea, sino que simplemente le pasan la bola, ¡pum!, la redirige así casi sin tocarla. Y la cosa es que como él es tan insignificante que nadie se acuerda de él. Por eso nadie lo menciona como parte del equipo. Entonces, como tiene esa presencia tan invisible, que está medio partido y la mara se olvida que está jugando. De repente aparece ahí, ¡pum!, pasa la bola, ¡puta! ¿Y dónde salió ese balón? ¿Verdad? Ahí está, mira, buen anime, anime, ya le hicieron una serie de 25 episodios, el manga sigue, está divertido, le meten humor, y es de deporte, pues, o sea, ahí siempre es que el siguiente partido cuando no sé quién, durante el partido, así, lo mantienen dentro de la realidad, vea, no es que es como supercampeones que hacen jugadas imposibles y que la cancha como 3 kilómetros en toda dirección. No, que no, y de eso, basquetbol, no. Aquí tratan de mantenerlo así como más aterrizado en la realidad. Buen arte. Y algo interesante, que el creador de este manga ha estado recibiendo amenazas de muerte. ¿Y por qué? No sé, algún loco. Dice que empezó, que la primera amenaza que recibió fue a la universidad donde él asistió. Uh-huh. Porque no, como que el que lo odia, el que le quiere mandar las amenazas de muerte, no sabe dónde vive él. O sea, no ha identificado dónde está el autor. Entonces le empieza a mandar a su universidad. Eso que va a haber una convención de doujins donde va a llegar el autor, le manda ahí algún sobres con sustancias raras, o con amenazas y cosas así. Puta, la mara, ¿qué onda? Entonces ya se han cancelado incluso varios eventos y apariciones del autor por culpa de este chavo. Qué yuca. Y lo andan buscando, la policía anda investigando quién puta es. Uh-huh. No lo han agarrado todavía. Pero eso que leí esa noticia y por eso me interesé en leer este manga. Así que... ¡Qué morboso! Sí, fíjate, pues si se muere por lo menos. En vez de decir, leer una crítica, es bueno el manga. Y dice que bueno. Entonces decía que el creador del manga popular y que no sé qué, que ya lleva tanto, ya lleva una serie. Que, o sea, lo mencionaron tanto que, bueno, vamos a leerlo. Tal vez salen cosas raras ahí que ofenden. Y pero no, es un anime, un manga bastante bueno, pues. Y a saber por qué puta está tan, no, tan le resentido. Quitó el a tal la vez. Chica de seguro o el puesto en la línea en la cafetería. O es fan de fútbol el tipo este, no, básquetbol, ¿no? Okay. No sé. Bueno, y dale. Dale, porque... Bueno, he leído esta semana y realmente es una mini recomendación. Uh-huh. Y ya Dark Horse comenzó a publicar... Star Wars, el cómic Star Wars a secas. Dark Horse comics. Star Wars. No, eran Star Wars. Eran Dark Wars para... publica Star Horse. Uh-huh. Mira, qué bueno está... Es el que es como entre la episodio 4 y 5. Es correcto. Después del fin de la primera película, de la primera trilogía, episodio 4 de A New Hope, uh-huh. ya destruyeron la Estrella de la Muerte, uh-huh. y comienza... ¡Ey, spoiler, Mara! Uh-huh. Y comienza... ¡La destruyeron! Con... ¡No! Y comienza que está la princesa Leia, uh-huh. Luke, y el mejor piloto de ellos es... ya se me olvidó el nombre. Bueno, no importa. Wedge Antilles. Antilles, gracias. Andan buscando un nuevo planeta donde poner la base. Porque si no hubiera sido Wedge Antilles, ya te hubiera dicho quién se muere al final de ese issue. Era el Lieutenant Smith. Sí. Y nomás salen del hiperespacio y cae el Destroyer Imperial. Mirá el detalle que es. Se llama Carlos Danda, el artista. Le pone una cantidad de detalle increíble a los dibujos. Los X-Wing, comienzan bien, está tranquilo, pero de repente cuando sale el destructor y sale la flotilla de los TIE Fighters a atacarlos, ¡wow! Decimos, ¡qué chivatada! Miau. Y fíjate que la... No, la, wow. No, no, wow. La historia va bien. Básicamente te está poniendo que a la princesa Leia la van a poner a cargo de un comando especial que le van a dar privilegios de no estarse reportando a Mon Mota, porque aquí no es Mon Mota, no. Sí, pero ¿sí? Ella es la... ¿Qué pronunciación? No, ¿y cómo no la pronuncia? Mon Mothra. No, no es Mon Mothra. No lleva R, esa estoy seguro, no lleva R. Mon Mothma no es. No es Moza. Es una moza, sí. Es Mothma. Ah, tenés razón. Mothma. Hay una... una... en vez de una T. Es que moza es así como... ¡Ah, Arta! Esa moza. Y no, y no es tan moza la mota. No, que los correos de los españoles otros. Sí. Entonces, es porque sospechan que hay un espía. Y esa maquina, esa bicha. Mientras tanto... Yeah, a Darth Vader le cae una al emperador. No, porque, no perdió la estación espacial. No, que la perdió, se la destruyeron. Pues sí. Entonces el emperador está bravo y está bravo con Vader. Así puta, que si lo impuesta ahí. Le quita el comando del Imperial Destroyer que le habían dado y anda bravo el puta, pero ahí lo dibujas medio cholo. Pero fíjate que así debería. Sí. Fíjate que así se debería de ver en la película. Lo que pasa que el traje es tan... El material es tan rígido, ajá, similar al traje de Batman de Tim Burton, ajá, que yo digo, es Vader así se podría ver, fíjate. ¿Quién le saca? Puta, mira, son bíceps bien Schwarzenegger. Ay, tiene ñeques. ¡Más mierda! Imagínate si no daría... Que no es mecánico el brazo para que quiere bíceps. O sea, el brazo no, robot. Le cortaron las patas, no los brazos. Mira, también, ahí, va. Sin una mano. Puta, pero... También le hicieron mecánico el... Es left-handed. Y no tiene chicas, así que... Y no, y a la princesa Leia también la dibujan. Ah, también la hacen músculo. la dibujan bastante bien. Ya no parece Carrie Fisher. No parece Carrie Fisher, así es. Y los ojos son bien expresivos. El artista tiene una cierta influencia manga, fíjate. Uh-huh. Lo siento yo. Así, plin, plin. los hace bastante grandes. Así que recomendado. Chequenlo. Right. Y lo bueno es una de las historias que yo había estado esperando por años. Porque cuando salieron todos los libros, cómics, yo quería leer del grupo original de Star Wars, Han Solo, el Wookiee, Luke y Leia, pero siempre tenían aventuras separadas. Las primeras trilogías, la de... ¿Cómo era la de... Tron, almirante? Tron. Uh-huh. Era lo que más cercano llegó porque aparecían todos, pero siempre ellos andaban cada quien por su lado. Es que eso es una película, o sea, Luke anda haciendo su mierda y todo, y se juntan al final. Al final, pero acá no, aquí se nota que van a ser ellos los que van a formar el comando, y la situación personal de cada uno es bien específica a lo que acaba de suceder, porque Han Solo aún está indeciso de seguir con la alianza o no. Uh-huh. Sabe que está ganando dinero, pero está discutiendo eso con el Wookiee. Luke no es un Jedi y aún anda todo inseguro qué hacer. La princesa no está convencida de su papel de líder de la alianza. Uh-huh. Bueno. Uh-huh. All right. Pues ahí está. Y ahora, señoras y señores, que ustedes han estado esperando, que se trabe esta computadora. Así que aquí va. Ahí está. Se trabó. No decepcionó. No decepcionó. Porque esto es la carga. Así es, señoras y señores. En este episodio muy pero muy especial hablaremos acerca de Marvel Now. Ahora. Pues sí, Julio, tú. O sea, Marvel Now. ¿Qué produjo esta cosa? Vamos a hablar acerca de Marvel Now. ¿En qué momento? Tú sugeriste. Orden alfabético para los cómics que tenemos. Estos son los Mira, Avengers en la sopa. Hay tres Avengers y un New Avengers. Mira, hoy si mandas a una tu tía que te compre cómics y le decís, mire, compre uno de Avengers, ya va a regresar, pero confundidísima, porque hay miles de series. Sí. Bueno, fíjate que Avengers a secas, Avengers Arena, Avengers Assemble o New Avengers. Vamos a comenzar con Avengers a secas. Okay. Y así se llama Avengers a secas. Sí. No ha visto la letra chiquita. A secas, dice Avengers as dry. Estos son más o menos los cómics que publicaron en las últimas 3-4 semanas desde la última vez que tocamos el tema, con la excepción de el indestructible Hulk y la Red She-Hulk, que por arte magia los dejamos fuera en el último programa. Uh-huh. Básicamente creo que no se los había prestado, okay, para que los pudiéramos leer todos de antemano. Y el de Avengers a secas está escrito por Jonathan Hickman, el mismo que estaba escribiendo antes Los Cuatro Fantásticos, y también S.H.I.E.L.D., la historia del Leonardo da Vinci y compañía. Ah, puta. Pero ahí sí lamió un sapo alucinado. Fíjate que como va Avengers 1, le quedaron efectos secundarios del mismo sapo. Porque si te das cuenta, la historia está medio fumada. Mira, ahí sale un maje que yo juraba que era Loki con otro uniforme. Eso es el de amarillo. Si te das el marido, tiene los cachitos, ¿no? Tiene cachos, pero son asimétricos. Uno lo tiene bien grandote y el otro bien chiquito. No, tenía grandote. Parece rinoceronte, pero puesto de lado. aparece un androide y otra mujer vestida de negro que están en el planeta Marte y lo han terraformado, una región del planeta, con la intención de destruir a la humanidad y recrear una serie inteligente nueva en la Tierra, porque consideran que los humanos son muy peligrosos. Sí, porque eso de crear vida en Marte no creo que... ¿Y qué onda esa con Before the Fall y un puño de Iron Man? Es que te da como una profecía de lo que va a pasar. Sí, te da una profecía y te... Este fulano, por eso te digo que ocupa aún el efectos alucinógenos del mismo sapo que la mío, es que este no solo se conformó con lamerlo, creo que lo chupó de también, para extraerle el más. El arte está súper chido. Ah, no es. El arte es de este jodido Jerome Opeña, de origen filipino, que se fue a vivir a Estados Unidos. Uh-huh. Y que, ¿sabes? Recientemente estuvo dibujando un Uncanny X-Force, uh-huh, una miniserie del Punisher, y como mejor referencia para la revista Metal Hurlant francesa, uh-huh, le ilustró una historia a Alejandro Jodorowsky. Uh-huh. Así que entonces la historia es bien fumada, es así como bien con tintes cósmicos, porque estos fulanos vienen de lejos y andan como evaluando todas las vidas inteligentes que encuentran en diferentes planetas y deciden ya sea corregirlas o borrarlas. Y al final del primer cómic, Mara, y si no lo habían sospechado, ya no spoilers, el programa le dan riata a los Avengers que llegaron a detenerlos. Que por cierto, el equipo inicial que va a Marte es el mismo de la película. ¿Qué hace la Black Widow allá en Marte? No la tenían que haber llevado. Pero es el mismo en la película. El único que sobrevive porque los otros lo dejan atrapado es al Capitán América, porque lo mandan de regreso para que advierta al mundo. Que no esté... Se ve un poco Peony el Hulk que en esta... Sí, pero la forma en que lo detienen es la mejor. Uh-huh. Y es el punto débil de Hulk, porque le hacen un... Lo hipnotiza básicamente la chica. La mente. Así que... Entonces regresa Capitán América y tiene que... activar una de las iniciativas que habían diseñado con Tony Stark, que era hacer más grande el equipo, y tienen como equipo en reserva. Y es lo que te dice al final, que comienza a llamar a otros integrantes, y ahí es donde aparece, creo que Falcon, el Hombre Araña, la Capitán Marvel, y aparece un par de personajes nuevos, incluyendo a Hyperion. Como que está basado en el cómic aquel... De Squadron Supreme, pero dicen que ese no es el mismo Hyperion, sino que esta es una versión del universo 616 de Marvel. Okay, y tienen que aún explicar el Capitán Universo, parece que... ¿Quién es ese? Mira, ese es un como gimmick que ocupaban hace bastante, de que había un como poder cósmico que le puede caer a cualquiera, y ese se transforma en una versión del Capitán Universo. Tiene un montón de poderes, pues. Entonces aquí ya saber a quién le ha caído, pero como que es el que está de blanco con negro. Ajá. Y que parece chica. Ajá. Ok, y debajo de ella y a la par de Hyperion también hay una chica como que tiene cabeza café y las medias cafés y el torso blanco. No, hay varias personas que no, varios héroes que no se sabe quién son. No sé cómo quién dice, no pillaron, pero here we go again, otra vez. Con las secuelas. Pero sí, lo mejor es... No lo mejor, porque la historia está bien interesante, pero el arte, la combinación del arte con la historia es de los mejores que he visto yo de los cómics del Marvel Now ahorita. All right. Veamos, next. Avengers Arena. Vamos con la arena de los Avengers. All right. Ese agarró un montón de los personajes que salían en Avengers Academy. Uh-huh. Y los empezó a hacer mierda. Fíjate, la idea... I'm seeing a pattern here. Quienes no se han enterado... El arte es bien distinto, por cierto. El arte es distinto. No. Es por otro La idea de este es una copia de Hunger Games o Battle Royale. Escoge a 16 héroes juveniles de Marvel. Los ponen en una isla, el malo, que se llama Arcade. Y les dicen, ok, muchachos, mátense. El último que quede vivo, se puede ir. Que por cierto, Arcade, desde donde lo conozco, es un humano normal, pues. Y aquí sale pillando a todos los héroes, como que vos sos, pues. No sé dónde sacó eso. Un nivel de poder, que no lo han justificado, y que hay comentarios que he oído yo, dicen, mira, ¿será que la isla realmente es un mundo virtual, por lo cual él tiene ese poder sobre ellos. Pudiera ser, pudiera ser. Eso justificaría. ¿Quién es el Calavera Roja? Calavera Roja. Se llama Metal. Es uno de Avengers Academy. Uh-huh. ¿Y cuál era el poder? Que el es fuerte. Es fuerte. Es que creo que el esqueleto, no sé si es el esqueleto o creo un exoesqueleto que es metálico radioactivo. No, no es que es que ahí se le ve con la chica radioactiva porque él es el de los pocos que puede resistir. Ah, por el esqueleto, ok. Y regresaron a este personaje. No sé si te acuerdas cómo se llamaba esta, el tsunami de no sé qué, que una serie que salió de un chico que se encontró un sentinela, que lo reactivó. Sí, pero ese era parte de los Runaways. Un tiempo se unió a los Runaways. Un tiempo estuvo en los Runaways. Y aquí hay pero otro... tenía su serie, él tuvo una serie que se llamaba Sentinela o algo así. Ah, es cierto, okay. Y entonces, ese saber qué puerca se había hecho, o sea, yo, la última vez que lo leí, un cómic con este chavo fue para cuando estaba Grant Morrison escribiendo X-Men, que dio una historia de un futuro alterno, distópico, donde Beast se había hecho loco, y ahí salía este tipo que todavía tenía su sentinela ahí activo. Okay. Pero esa fue la última vez que supe de él. Okay, ahí aparece. De los Runaways también está la Nico, la que tiene poderes mágicos, la que se viste gótica. Sí. No lo había. Tiene por lo menos dos de Runaways, dos de Avengers Academy, está la X-23. Está Dark Hawk. Una pregunta, a este bicho Arcade, aquí no te explican de dónde sacó los poderes, porque como dice Tico, no tenía poderes y ahora sí. Mira, él es, ya te había dicho que es un villano. Para darte una referencia, la primera vez que salió, crea una máquina de pinball gigante y pone a los X-Men adentro. Entonces tienen que sobrevivir a esa trampa mortal de la máquina de pinball. Así, o sea, sus orígenes son un cachito ridículos. No sé si tenía, qué facilidades tenía antes. Un genio técnico. Genio técnico, ok. Pero hasta ahí, pues, o sea, no... Sí, que aquí te la dejan como que es un super, super powerful guy. Si lo barra el tipo... es que es casi Dios, si sale de un volcán y ahí cualquiera que le dice algo, ¡piuf! Como que nada más... Ahí los puede matar con un gesto. Sí. Ajá. Entonces, como ve que... Y lo divertido es que combinó héroes, básicamente, porque ninguno de los bichos es villano, ninguno de los jóvenes. Entonces los tiene que... hacer pelear entre ellos a la fuerza. Entonces, como no quieren comenzar, yo voy a escoger el primero que va a morir, el más débil de ustedes. Y al final, para evitar que maten a la Hazmat, que es la chica que anda con el traje amarillo, contra radiación, el novio es el que se ofrece. Y si te corres a la última página... ¡Hola! Ajá, es lo que yo dije. Con un dedo así, le apunta con el dedo y... ¡puff! Así que en ese momento fue que yo dije, hey, esta serie puede prometer si cumplen con el hecho que van a matar a los participantes, si se están jugando realmente. Te digo una cosa. Dime. Este chavo se ve tan palomamente poderoso que ya no creo que lo van a mantener el status quo de que mató al bicho ese rojo y lo dejó así como que era un... Sí, y tampoco creo que malgasten así a los personajes. Fíjate que la mayoría de personajes son bien secundones. Se podrían dar el lujo, por lo menos, de quebrarse a la mitad sin que nadie proteste. Es más, hay unos que se los han inventado para el cómic. Esos son los primeros que se van a morir. Los Kid Richard. Pero este Metal sí es que había salido. Sí, ya tenía años. Sí, este sí había salido. Y fue el primero que se lo... ¡Wah! Y... como que lo metió en el microondas. Ahora, el problema es que si esta es una realidad virtual... Están vivos todos. Todos están vivos, congelados, conectados de alguna forma a una computadora. No sería una mala zafada. Sería, ajá, pero arruinaría el concepto. No, porque entonces ya se explica de dónde puto sacó poder. No, entonces, te explica el poder, pero le quita la sensación de, wow, de veras, se están jugando la vida estos. No, pero después puede llegar el Game Master o el Beyonder o alguien más hoy lo volvemos a meter a otro. Hablando de cosas que le hemos pegado. ¿Sí? ¿Viste que le pegamos a Superior Spider-Man? Sí, a lo que habías dicho de que era que estaba todavía... ¿No has leído el primer? Sí, sí, lo leí. ¿Viste? Sí, le pegamos. Sí. Pero... Qué chivo que lo revelaron en ese cómic. Fíjate que yo es lo que... Digo que qué malo, no se pudieron esperar por lo menos al final del primera historia de 5 cómics. 5 o 6. Que se esperaran 5 o 6 para que la gente... Estuviera socando o esperando, y de veras, ya no vamos a tener al Peter original, pero hacerlo en el siguiente tan rápido. No sé, siento que ahí ponen las cartas sobre la mesa, así, plava, bueno, aquí están. Y esto es lo que pasa, y ahora la historia va a ser como puerca al revés. Y entonces tienen a la Mara tranquila, dándole chance, dándole paciencia al Otto Octavius. En que puede tener un año, no sé, o... Vale, hoy por lo menos que se piden... Bueno, no sé si un año, porque creo que están publicando 2 mensuales por lo menos, si es que no 3. Y un año de cómics serían... 24, 36 serían demasiados. Pero a mí me gustaría que... Si Peter va a... sabemos que Peter va a volver a tomar posición de su cuerpo, controlarlo, que se tarde por lo menos 6 meses. Sí, que no sea tan rápido. Sí, que tengan una historia larga que contar. Porque si ya 2 semanas después deshacen el gran final... Sí, no. Pierde valor la historia. Eso. Bueno, Avengers Assemble. Este ya habíamos comentado un poquito, que es el que es ligeramente cómico. Ah, sí. Bendis... No, perdón, ¿quién es el escritor? Es una chica. Kelly Sue DeConnick. DeConnick. Y el Ray DeConnick. Dibujante Stefano Caselli. Que por cierto es de Boca de Chivo. Fíjate que dibuja... ¿Sabes? Las expresiones, ¿te diste cuenta cuántas expresiones diferentes y bien complicadas puede dibujar? Sí. Está bueno. Eso sí que Banner lo hace hasta gordito. Sí. Usualmente se queda así todo seco. Muy comido. No, y en general así los hace como chubby. Pero sí le tira un montón, bueno, al Tony Stark de las películas, Robert Downey. Pero le tira un montón al humor. Y es un diálogo bien rápido, pues no sentí que puedo. Fíjate que ahora que mencionas lo de Chubby, hasta las chicas las hace gorditas. Sí. Y mirale la cintura esta, ¿cómo se llama? La Capitán Marvel, tenés razón. Capitán Marvel. Tenés razón. Pero no se ve mal, o sea, simplemente con un par de kilos adicionales. Las expresiones faciales están bien chivas. ¿No? La onda es que hacen una apuesta para ver quién descubre el misterio de una señal rara o algo así. De un científico en la Antártida que no se comunica, que hay en una base de investigación. ¿Qué es lo que apuestan como pisto o algo así? No, al final es bragging rights, derecho de decir yo soy el más inteligente. Dice, el perdedor camina de... No, primero son los bragging rights. Y después dice Tony Stark y adicionalmente... Camina desnudo del edificio Baxter a la torre de los Vengadores. Y de y vuelta. Joder, puta, sí, de veras que el Thor lo hizo refrigeradoras. Y tenés al... más grande que la armadura de Tony Stark. Sí. Sí, tenés a Hulk haciéndole un sándwich a la... Pero sabés que el dibujante, lastimosamente, no pone nada de textura en los fondos. Cuando están en el edificio de los Avengers, todas las paredes son planas, ni un cuadro, detalle. Un cuadro de perro, nada, los pisos, nada alrededor. Y cuando dibujan las personas hablando, no les pone nada atrás. Pero está divertido, está entretenido. No he leído el segundo, dicen que el segundo ya no es tan cómico. Pero que sigue, que la historia, hay más acción. Pero cuando la Spider-Woman hace que el Hulk le prepare un sándwich. Sí, mira, ahí están preguntando que la miniserie S.H.I.E.L.D. ¿en qué acabó? No ha acabado. La de S.H.I.E.L.D. han publicado hasta el número 4 y faltan los últimos 2... 4, el segundo volumen, que sería el número 10. O sea, que se le acabaron los sapos. Fíjate que hay un problema con el dibujante. Buen dibujante, por cierto. Buen dibujante. Mira, ahí... Se perdió el hijo también. Yo hace una semana me preocupé y estuve revisando qué había pasado. Es que no le había terminado de leer. En los cartones de leche, a ver si estaba bien el dibujante. Y decían que primero Hickman se retrasó porque tuvo que colaborar, no sé en qué película, no sé si en Avengers, uh-huh. que fue de consejero, y después le dieron otros proyectos, el de Cuatro Fantásticos, uh-huh. y en eso se enfermó el dibujante, entonces el dibujante no pudo seguir, entonces Hickman no entregó, dijo, ah, pues me dedico a mis otros proyectos. El dibujante se recuperó, pero no había libreto, entonces Hickman le comenzó a pasar páginas una por uno, y finalmente, y es lo que me preocupa, están terminando el proyecto utilizando el estilo Marvel. Hay un libreto general de lo que sucede en los últimos dos cómics, el dibujante lo está dibujando sin conocer el texto. El texto exacto de la... Pero se pueden hacer el truquito ese de que van así medio haciendo sí, cualquier mierda, claro. Y puta, una pared pero de texto. Pero después Hickman va a tener que incluir el texto... De algún lado. De alguna forma en lo que el dibujante haya hecho. Pero bueno, regresando. Mira, de esta escritora, revisando quién era, encontré que comenzó trabajando como editora y traductora de manga. Uh-huh. Y ahora Para Viz o algo así. Fíjate que no sé para qué compañía en Estados Unidos, pero tiene una trayectoria bien... tradujo un montón de mangas y ahora está escribiendo Ghost en Dark Horse. Uh-huh. Han relanzado la serie y está escribiendo el Captain Marvel, la chica. Ah, okay. Y también en Marvel ahorita. ¿Desde su inicio o...? Desde su inicio, sí. Y le han dado buenas críticas a esa serie. Ah, pero esta ya es la nueva serie de esta chava, porque... Sí, desde que le cambiaron el traje. Sí, sí. Bueno... ¿New Avengers o...? No, Cable and X-Force. Vamos en orden alfabético. No sé, lo leí así bien a la carrera. No me acuerdo qué pasa, solo que la Hope llega a buscar a Cable. Cable le ayuda a Forge a superar no sé qué crisis medio mental, psicológica, que pensaba que estaba atrapado. La Domino anda haciendo un trabajo y se le aparece la Hope. Se le adelanta en obtener esa misión y la amenaza de que tiene que ayudarle a encontrar a su papá, que es adoptivo, que es Cable. Y después Cable está medio enfermo y piensa que el único que le puede ayudar es el Dr. Némesis, que es de los X-Men. Creo que el poder de él es sumamente inteligente, algo así, es su poder mutante, pero en cosas de científicas. Y Colossus creo que no sale en este, pero va a ser parte del equipo. No sale, sale. ¿Sale? Por lo menos las primeras páginas cuando están dando duro contra los Vengadores. Porque te están contando algo de... Este es Havoc, ¿no? Sí, sí. Sí. Es que Havoc ahorita está liderando un equipo de los 50,000 que hay de Vengadores. Y fíjate que el cómic... Y por cierto, aquí vuelve a salir Capitán América. O sea... El cómic está escrito por Dennis Hopeless. Sin esperanza, Hopeless, que es el mismo de Avengers Arena. Y el cómic tiene una estructura bien similar, porque en Avengers Arena comienza con la batalla de la Hazmat con la X-23 en el día 29, y después, o sea, te cuenta un poquito el futuro, y después te comienza a contar el inicio de la historia. Con Cable hace lo mismo. Que es similar también a lo que hicieron con el de Avengers a secas, que te dicen, en el futuro, tal mierda. Y después te muestran lo que está pasando. Fíjate que el arte está bien chivo de este de Cable, pero en lo particular ninguno de los personajes me valen un comino. No, y Salvador La Roca, muy buen artista, mis respetos, pero vuelven al diseño de Cable con miles de mierdas encima, y no solo eso, sino que ya se infectó al resto del equipo, porque puta... A Colossus le ponen otro un vergo de mierda, a Forge otro un montón de cosas. Uh-huh. O sea, cuando realmente... Y no sé, te das cuenta, la paleta de colores es lleno de grises. Es bien chocolatoso. Sí, los colores bien apagados, sin vida. Y el brazo nuevo que le hizo Forge a Cable, medio garra. Una garra bien ridícula, que bien larga, le toca casi el tobillo del pie, la garra de larga que es. La arrastra. Y no te dicen para qué están, bueno, al final ¿cuál es la misión de Cable? Bueno, te dicen que tiene una pesadilla y hay un nuevo virus tecnoorgánico que está atacando Miami. es el final, pero no te no tenía sí, ese, que, no me invita mucho por nada, pero Cable para mí no es como que un personaje muy no, fíjate que interesante. Estaba en la serie Cable y Deadpool, que esa estaba bien escrita y sí le dan buen giro al personaje, pero pero aquí ahorita no sé, no me invitó a seguir leyendo esto. Fíjate que a lo mucho la Domino, que es como Eye Candy, esta, ¿no? Es la de negros. Pero sí. Ella estaba, la sentía que estaba bien en X-Force, porque es su onda. Uh-huh. Bueno, y no ha estado en X-Force ya por un par de años, te voy a contar. Sí, bueno, next. Este sí me gustó, el Hulk. El indestructible. Mark Waid y Lane Liu. Muy bueno. Vuela. Muy, muy bueno. Aquí llega Dr. Banner. El arte es bien old school, ¿verdad? El estilo es un estilo más a los 90s, lo siento yo. Bien 90s. Aunque la cantidad de detalles que pone este fulano, este se va al otro extremo. No sé si estás viendo la parte de la cafetería, el primer panel. ¡Wow! La cantidad de gente que dibuja y todos... Sí, y cada uno con su detallito, ¿verdad? Hablando con alguien, o es que está levantando la mano un bicho, ¿sí? O sea... Sí, pero la cosa es que aquí llega Bruce Banner a pedirle trabajo a S.H.I.E.L.D. Ajá. Bueno, ofrecerle su servicio, realmente. Y es con Maria Hill, si te das cuenta. Con Maria Hill, claro. Que la dibuja más como la de la movie, por cierto. Sí. Ajá, ya se ven las influencias. Y la Maria Hill en ese momento está con un intercomunicador hablando, porque está en medio de una operación con Coulson. Sí, con Pete Coulson. Cabal. Está chateando. Y aquí el Bruce Banner lo hacen totalmente distinto al que vimos en el otro cómic. ¿Cuál era? Uncanny Avengers. No, ¿cuál puta es? Avengers Assemble. O sea, lo dijo bien distinto. Pero bueno, la cosa es que llega Bruce Banner, le ofrece sus servicios a Maria Hill. Y le dice, mire, o sea, yo como Bruce Banner puedo hacerle inventos. En vez de perder el tiempo que me estén cazando aquí los de S.H.I.E.L.D., que me estén jodiendo, y que después yo me convierto en Hulk, que hacemos un montón de daño, entonces, ¿por qué no solo trabajo con ustedes? Ya me doy por vencido de curar mi condición y empiezo a hacer invenciones. Tiró la toalla, que es lo que he estado por años diciendo, ando buscando cómo curarme, cómo controlar. Sí. Y dice, hey, yo tengo una afección crónica, la tengo que administrar. Es como ser diabético, va. Me voy a inyectar una mierda 3 veces al día y ya con eso estoy bien. Pero de ahí para allá voy a dedicar mi tiempo a hacer invenciones que puedan beneficiar a la humanidad y ayudarlos a ustedes. Y cuando me haga Hulk, pues bueno, ahí búsquenme algún malo que quieran cachimbear y ahí le damos verga y ya estuvo. Pues. O sea, ya con eso estamos bien. Y para demostrarles eso, les dice, mire, yo sé que ahorita está en una operación usted y que si yo no participo, pues puede salirle peor que si yo participo. Entonces déjeme ayudarlos. Y ahí se ve el desvergue contra el Mad Tinker, que es un como científico loco. Y la pelea es buena, pues, o sea, se ve... O sea, que piensa como en ecuaciones el Mad Tinker, así hace, calcula probabilidades y toda media pelea y las hace, pues. Y sí, no, eso sí me gustó, o sea, bastante bueno en ese sentido. Fíjate que lo único que me da miedo de esta serie es que Hulk, que es un personaje medio complicado de vendértelo y hacer una serie interesante, porque si lo dejas un Hulk que es bueno, ayuda e inteligente, no es inteligente, aquí no te lo presenta inteligente, pero si lo combinas con el Bruce Banner inteligente es casi un Superman. Va a ser bien difícil encontrarle enemigos o situaciones en que sea difícil para ellos resolverla. Es lo único. Vamos a ver cómo lo manejan. Y por cierto, pequeño trivia. El dibujante, Lenil Yu, que si te acordás, Tico, este es el mismo que hizo el Wolverine, Ultimate Wolverine contra Hulk. Sí, correcto. El arte es muy similar y es de origen filipino también. Es el segundo dibujante en esta noche. Sí, después de un rato de estarlo viendo, te empieza como a rayar, pun intended, el verbo de rayitas que le pone. ¿Ya? Porque sí, es bien, ocupa mucho ese shading así de... No, pero mira, este Hulk, este dibujo de Hulk, bueno. No, está... Está bien, pero hay otras sí. Ahí, donde la sombra, quizás la última, donde está, que está chulón ya, Banner, acostado encima de no sé qué cosas. Siento que hay como un montón de rayitas que... Sí, podría ser un poquito más limpio. Un poquito más limpio. Tal vez dejarle más al color, ¿verdad? La suciedad y toda la cosa que tiene que tener. Prolijo. Pero ese es bien subjetivo. Bueno, siguiente. Seguimos con Morbius. Un comentario súper rápido porque Tico Man no lo alcanzó a leer. Mira, es escrito por un tal Joe Keating y dibujado por Richard Ellison. No, nunca los había oído. Ok, y jamás lo volveremos a ver. El arte está simplemente ok. O sea, sale adelante con lo que tiene que hacer, pero no es algo que vos digas, ¡ey, qué bueno! En lo que lo oí, por lo menos sentí que se alejaban de lo que habían hecho con Morbius hasta ahora, que era bien oscuro, bien así, tratar de hacerlo como de terror, ¿verdad? Sino que se fueron a un poco más superheroico tradicional, digamos. Sí. Eso es lo único. Aunque fíjate que yo pensaba que... El diseño me cayó mal, que pasó con camiseta todo el... Y jeans mal, viejos todo el cómic. Nuestro disfraz de Halloween. El diseño del personaje creo que necesitan mejorarlo. Y básicamente cuenta cómo terminó de escapar de la isla, de Riker creo que era, o el... Sí, no, creo no que era se el... escapa durante la pelea de esta Spider-Man. Con Doctor en el 1.1. Ajá. Bueno, aquí no te cuentan el escape, simplemente que llega a Manhattan, ajá, que se va a una parte pobre de Nueva York, donde quiere vivir como vago mientras ve qué hace, y le cae mal a unos pandilleros y lo comienzan a perseguir y no puede ni defenderse. O sea, yo no sé cuáles son sus poderes al final de cuentas, excepto que le pega un par de balazos y se cura con el tiempo, se regenera. Ahí menciona que es algo fuerte, algo resistente, tiene un medio healing factor, puede hipnotizar a la mar. ¿Qué es esto que se dio duro ahí la sangre? Con Spider-Man también, vos. Sí, no sé si se le ponía a Spider-Man, no sé cómo no aguantó con dos pandilleros con armas. Sí, bien. Y al final, creo que lo matan, le terminan que... Dispara. Le pega en el pecho y dice, okay, hoy me convierto en un vampiro muerto. Porque él ha sido the living vampire. ¿Y hoy qué? Hoy va a ser the dead vampire. Hoy va a ser vampire. Mira, tienen que hacer mucho más con esta historia para que sobreviva. En lo particular, yo creo que estos son de los que están en riesgo de ser la primera ola de cancelaciones. Uh-huh. Okay, hoy sí, el otro de Avengers que quería revisar. New Avengers, woo! Omar Mann, New Avengers. Que tiene que estar coloreando nuestro amigo Marte. No, ese es All New X-Men. Sorry. ¿Quién puta es esta chala? Mira, este es el otro que dibuja, que escribe Hickman, el mismo de Avengers a seca, fíjate que... Yo no el sé arte de este me ha gustado, te digo. Es chivo. Steve Epting. Bien, esa primera paginita donde está hablando el de los Fantastic Four. Sí. Paloma. Me llegó, fíjate. El blanco, el gris y negro. Ajá. Me gustó más cuando están en la jungla. Ah, no, perdón, cuando está en... Él que está como que lo están entrevistando. Pero ya colores. Sí, o sea, no cuando salen los Illuminati. No, esa parte no está. Okay. No, sí, tenés razón. Pero cuando están en la jungla. Sí, también. ¿Sabéis que el panel que a mí más me gustó es cuando atraviesan el gateway? Uh-huh. Y de repente están en el mismo lugar, pero todo el tono de colores ha cambiado y hay un planeta colgando en el cielo. Como que ya se va a chocar. Como que ya se va a hacer pedazos. Uh-huh. Que aún tienen que explicar qué pasó ahí. Y aparecen de repente ahí una chica medio vestida en negro. Yeah. Mira, el que la acompaña, ¿quién es, Tico? El que tiene los dos circulitos unidos por una raya. No sé. Ahí sí me ponchaste. No en el sentido de que me des el nombre, porque ahí Nadano, dice ahí el David. Manifold, dicen. Y creo que este está saliendo en otro cómic ahorita, de Marvel, ¿no? Bueno, entonces, básicamente te dicen que están en Wakanda, ahí están terminando una prueba que le hacen a los jóvenes, está el grupo que gana la prueba, llega al donde hay un marker, y pero es no solo una de resistencia física, sino que de inteligencia, porque lo tienen que activar. Y lo logran activar cuando de repente se dan cuenta que algo está sucediendo. Aparece T'Challa, que es el Black Panther, que es el rey de Wakanda, básicamente, el líder. Y atraviesan algo, una especie de portal en medio de la selva, y están en la misma selva, pero todo el, como que fuera otra dimensión. Y hay un chavo con un lightsaber katana. Ah, es cierto. Y los que han llegado básicamente los atacan. Porque están desarrollando algún tipo de como de ceremonia con la cual quieren destruir un planeta que resulta que es el que está en el cielo, y da la impresión que lo logran al final. No los logra detener el Black Panther, pero matan a los tres bichos que él trata de proteger. Y se da cuenta T'Challa que la amenaza es más grande que lo que, de lo que puede manejar, y se ve en la triste situación de pedir ayuda externa, que él lo quería evitar porque no está contento con los Illuminati, pero al final llegan los Illuminati actuales, que son el Capitán América, Iron Man, Black Bolt, Namor, Reed Richards y el Doctor Strange. Ahí no pega muy bien con la continuidad, porque Reed Richards supuestamente anda en el espacio con toda la familia. No sé cómo llega Namor tan fácilmente, porque lo andan buscando todos por el relajo del... Un criminal Phoenix, buscado. Un criminal, ajá. Y está dicha... O sea, el Manifold ahí salió y básicamente, no me serví, y lo mató, pues. Hizo su cometido, lo utilizó. No, que le dijo, ¿estás dispuesto? No sé qué puta, el chero no. Pero Benito, what good are you? Le dijo, Pero Benito. Y no creo que los New Avengers va a ser este grupo de Illuminati. Debería de ser otro equipo. Más que le falta el pelón. Que ahorita está sin cerebro. El pelón está bien muertito ahorita. Sí. Y... ¿qué más? Si te das cuenta, Hickman también con otro concepto así bien elevado, de otras dimensiones, me gusta porque no están reciclando un villano ya conocido, sino que creó algo nuevo. ¿Recicló uno nuevo? Red She-Hulk, la siguiente. She-Hulk, rápido, por favor, no nos detengamos mucho en este. Dale, que se... No lo leí. Que lo veo, no recuerdo... este no es uno que sale Machine Man. Sí. No, espérate. Machine, sí. ¿Quién es ese Machine Man? Ya que lo mencionaste. Este, una creación de Jack Kirby. Porque lo contratan para buscar a la Red She-Hulk o algo así. No. El Capitán América le dice, ayúdame. Encontrémosla, porque comienza con que hay una prueba... en el desierto del ejército de Estados Unidos hay tres fulanos que son básicamente supersoldados, les genéticamente los han alterado para tener superpoderes. Aparece la She-Hulk y dice, hey gente, no tienen que estar modificando humanos de esa forma, especialmente el ejército de Estados Unidos, así que los ataca y les demuestra que ella es más fuerte que ellos. Los derrota. Entonces llaman al Capitán América y le dicen, hey, mira, la She-Hulk se está comportando como delincuente, como una Hulk. Ya con el Red Hulk me convenciste, es que bueno, que te está ayudando a vos, pero hoy la She-Hulk está haciendo relajos, mira, ella no... controla a tu chico. Aparece la She-Hulk en otro laboratorio donde están haciendo experimentos, y hoy lo están haciendo con un ex convicto, y se quiere aprovechar de una doctora. Aparece la Betty Rosen como humana, y ahí se transforma en She-Hulk, y en el momento que lo ataca le rompe el cuello y se lo tuerce todo, y cae aparentemente muerto. Con un cuello así de torcido debería estar muerto el fulano. y te dan a entender, y ahí se queda, y te dan a entender que ella se ha hecho mala porque acaba de matar a alguien por uh-huh. primera vez, o por lo menos ha llegado a la línea que no tenía que cruzar. Sí, de matar a alguien. Pero, increíble que hasta ahora mate a alguien. Sí, puta, Hulk, ¿cuánto daño no hace? Está escrito por Carlo Pagulayan. Filipino también, el tercero de esta noche. Pero él es escritor, no es dibujante. Ya he dibujado, ya he escrito para Hulk y el Incredible Hulk antes. No es nuevo en la familia de personajes. Dibuja Wellington Alves, brasileño. Y el arte está bien, está bien, pero impasable. Está pasable, pero no. Pero es... también, como vos decís, me da un montón de escenas donde no hay nada de detalle, solo fondo. Las caras. Y atrás, verde. O las rayitas de movimiento. O sea, no es lo... ¿El último? No es el más bonito. Y el último era... Thunderbolts 1. Daniel Day, creo que lo está escribiendo. No sé qué ha escrito él antes. Me disculpan. The Punisher. Y lo más interesante es que lo está dibujando Dillon. El señor Dillon. Este dibujó, por cierto, una miniserie de Punisher con Garth Ennis. Buena. Y la serie, los primeros números. Uh-huh. Pero no sé, a esta serie en particular siento que no le pega el estilo. Fíjate que... El dibujo Preacher también. No, las caras son bien raras, fíjate. No, bien alargadas y todas igualitos. No dibuja bien superhéroes, creo yo. La Electra especialmente la dibuja bastante mal. Las expresiones faciales están bien plásticas. Entonces no pasan de lo mismo. Uh-huh. Y la historia es el Red Hulk o el general Tadeusz Thunder, ¿qué era? ¿Thunderbolt o? Thunderbolt, no. Ross. Que, y está el líder de los Thunderbolts. ¿No será coincidencia? I think not. Está armando un nuevo equipo de Thunderbolts y se dedica todo el cómic a buscarlos uno por uno, y al que más cuesta convencer por lo visto es al Punisher, porque lo tiene que amenazar con que llama a 1,000 mafiosos que lo buscan. Y que si no se le une, se los tira a los perros. Y después se busca a Venom, que es el agente Venom ahora. Busca a la Electra, a Deadpool, uh-huh. combinación extraña, a una chica que no sé quién es, no la, una que está de pelo rosado, morado y... vestida de morado también, no te la identifican, pero te da la impresión que todos le dicen que sí, y al final convence a Frank Castle que se una a su equipo. Y no sabes para con qué objetivo, para qué los quiere, así que supuestamente va a armar su equipo encubierto para atacar ciertas amenazas. Ey, noticia de último minuto, tenemos un productor ejecutivo más. Un tercero. Tercero. Mándale a la chica. Así que saludo especial a Oscar Macuado, que también es nuestro productor. Muchas gracias, Oscar. Solo porque te has unido al grupo de productores tan exclusivo, hemos decidido hacer un programa largo y ya no grabarlo este día de una hora, sino que lo haremos de 2 horas. 2 horas. No. En este momento lo acabamos de decidir, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. Y le dijimos que lo íbamos a hacer corto. Sí, sí, sí. Y nos ayudan ustedes. All right. Señoras y señores, quiero ver nada más si tenemos correos. Siempre tenemos. Sí. Y si no tenemos correos, ¿los puedes escribir? No sé si que no sean spam. No. Ah, también un saludo muy especial a nuestro amigo Jacobo Gaxiola, que es parte de la nueva comunidad que hemos creado en Google Plus. Así que ahí en Google Plus tenemos el Comic Geekos Community. Por cierto, ya hay, quiero ver, 32 miembros de la community. Así que también saludos al príncipe Ngawa, que nos manda desde Nigeria. Ah, sí. Todas las sí. semanas nos manda correo. Pues no, la viuda de él es la que nos manda el correo para sacar. A mí el hijo me mandó algo. Sí, sí. Y te apuesto que habría tomado la hija. Una foto chulona. No, el problema que tienen es que tienen que sacar el dinero, porque no sé qué, no sé qué. Siempre es lo mismo. A ver, los emails que tenemos acá de nuestro amigo Román Dodero, que nos dice por acá: saludos, Kiko, les escribo para contarles que a pesar de que no me agradó el final de Amazing Spider-Man, decidí comprar el número uno de Superior Spider-Man, y debo decir que esta vez el guión me alegró. Sopiler alert, dice acá. Me pareció gracioso ver a Peter como un fantasma alma, más puro estilo de Obi-Wan. Me gustaría saber qué tanto influyeron las quejas de los fans en este final del primer número, o si en verdad así estaba planeado. Yo creo que debería estar planeado, porque no sé cuánto es el lead time para sacar los toque. los tienen que escribir como 3 meses antes. Yeah. Entonces, si de verdad estaba así planeado. Sin embargo, a diferencia del Spider-Man 700, aquí el dibujo no me agradó. El entintado se ve feo y no le favorece en nada al dibujante. Temo estar de acuerdo, es cierto. Deja unos bordes horribles en la silueta de los mismos. Me dio curiosidad el seguirlo leyendo, pero esperaré a que la editorial de México lo empiece a publicar en español para ahorrar algo de dinero. Sin más por el momento, me despido, no sin antes decirles salud y más buenos deseos y bendiciones para el año entrante. Pues hasta les mando otro dibujo. Dibujar es mi hobby preferido, y al parecer ahora tengo una agenda más suelta para darle rienda al dibujo y a los dibujos sobre una tableta y no en el celular, como pensaba Britoman en el correo anterior. Tampoco soy tan paloma, dice que. Sin más, acá les dejo mi sketch y espero que ustedes lo comenten. Hey. Así que nos mandó este sketch. Mira. Boceto. Mira, qué bien está. Oh, son sí. Jedis, ¿verdad? Sí. Por las espadas. Old Republic, ¡ay, qué bueno está! Yep. Mira, para que veas que aquí no tenemos preferencias. Que no tenemos nada de criterio. En los rostros podemos trabajar aún, creo yo. Pero ¿podemos? ¿Qué más? Podemos, sí. Claro, es una forma diplomática de decirlo. Sí. Pero está bien chido. Y lo mejor es que no, lo coloreaste también. Sí. Y todas las líneas adentro, sí. No. Se ve las líneas. Sí, no, se ve las líneas con el color. Eso es fabuloso. Y hasta el fondo le da más vida. Ay, hasta el fondo. Ah, gracias, Roman, por tu mensaje. Sí, si le metes hasta el fondo, agarra vida. Sí, uy. No vieras cómo se vio. ¿No? Nuestro amigo DC Fulano nos escribe: hola, Kiko. Tenía rato que no los escribía, pero no tenía mucho que contarles. Hoy quiero recomendar una serie de anime que comenzó en octubre y es de mis favoritas en este momento. Se llama Maggie, The Labyrinth of Magic. Es una serie shonen. Sobre ciencia y tecnología. De aventuras muy entretenidas. Es escéptica. Es histórica. El mundo en el que se desarrolla es algo parecido a la antigua Arabia. Los personajes que aparecen, son sacados de cuentos de las mil y una noches. Los protagonistas son Alibaba, Aladdin, Morgiana. También salen otros personajes conocidos como Sinbad, Jafar, etc. Todos los personajes son geniales y te encariñas con ellos rápido. Cada uno tiene su historia bien hecha, por lo que su personalidad se siente bien natural. Desde luego no pueden faltar genios, magia, espadas, alfombras voladoras y todos los elementos que se le vienen a uno a la cabeza al pensar en esos cuentos, pero no los muestran de la manera clásica tipo Disney, que a mí en lo personal me parece aburrida. Esta serie combina todos los elementos de una forma muy original. La historia es muy buena, pero prefiero no spoilearle mucho. Tiene momentos emocionantes, peleas chingonísimas sin caer en violencia injustificada, momentos emotivos, comedia, amistad. Sin duda le gustaría a cualquiera que haya disfrutado la serie como Full Metal Alchemist, las aventuras de Fly, la primera Dragon Ball y las otras series épicas que ya no se ven tan seguido. La calidad de producción es excelente, buena animación, diseño de personajes, soundtrack y todo. La serie va por el capítulo 14, no dejen de darle la oportunidad. La pueden ver en Crunchyroll, en el catálogo gringo solamente. O si no, ya saben que el señor Torres nunca falla. Sin nada más que decir, me despido. Salud, dice acá. Muchísimas gracias. Por acá tenemos a nuestro amigo Bernie, que nos dice: hola, Kiko, ¿les dejo Bernie? Bernie. Pero no es... No, es Bernie. Va Bernie. A cantar. No es rosado. Ay, o morado. No. Les dejo un link con algunos de los libros esperados para este año. Espero le echen un ojo y los comenten qué opinan sobre los títulos. Hacernos forward, please. Ahorita please. Hey, gracias, Barney. Ya tenemos Bernie. Tema. Ya tenemos. Ya, Bernie de Bernardo. Para otro. Ah, de Bernardo. Sí, de Bernie. Ahí va. Gracias, Bernie. Hey, gracias. Bernie. Y nuestro amigo Juan Manuel López Torres dice acá, esto me recordó a Tico Man. Una foto de, vamos a ver, de Ricky Martin. Acá dice, el juego, la audiencia y la audiencia actual. My Little Pony y Target Audience, una niña, y los que en realidad lo ven son unos chavos mayores. Pokémon, niño, guiado para niños y jóvenes, adultos, lo que más lo ven. Y Black Ops, Call of Duty Black Ops, el audience target eran los teenagers y los que juegan son niños de 4 años. Bueno, por decirlo, mi sobrino de ¿cuánto tiene ahora? De 8 está ya con Medal of Honor en el PSP Vita, así que bueno. Así que muchísimas gracias a los que nos escribieron esta semana. Gracias especiales a nuestros productores ejecutivos, Benino Mandujano, Miguel Díaz Hidalgo y Oscar Macuado. Muchísimas gracias por ser productores ejecutivos. Y usted, amigo que nos escucha, si usted todavía no ha sido productor ejecutivo y quiere serlo, ¿no? Levántese de ese sillón. Sí. Llame inmediatamente al 800. No, era así. Visite comicgeekos.com, clic en el botón de donaciones, donde la cantidad que usted quiere será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Y si lo hace ya, en los últimos 5 minutos, puede serlo de este episodio. Sí. Y gratis recibirá un correo mención, diciendo gracias. Sí, una mención honorífica en el episodio. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Nosotros nos vamos a despedir con una cancioncita que se llama Dancing Now. Porque es Marvel Now. Entonces es Dancing Now de los B-52. Somos bien sutiles, si se dan cuenta, sí. Señores. Sí. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros nos despedimos esta noche, como siempre, deseándoles una feliz Navidad. ¡No! ¡Salud! ahora, señoras y señores, también tenemos para ustedes un... del Tico Man. Fíjate que... este sueño... que, no sé, bien raro. Uh-huh. Iba yo con dos chicas... Ah, ya sabemos por sí, qué. Sí, el sueño. Si hubieras dicho una, te lo creo, fíjate. Pero ya un sueño imposible. Eso que entramos a un edificio, pero el lobby del edificio, nomás entrabas, no había nada, sino que simplemente había unas escaleras. Como dibujado por el amigo ese de Avengers Assemble, sin nada en las paredes. De la calle entrabas y solo era la escalera que llevaba hacia los pisos superiores y también a un parqueo, no sé, sótano, lo que sea que había abajo. Uh-huh. Entonces, a una de las chavas... ¿Se puede decir quién era? Fíjate que no eran conocidas, eran así como... Es que una tenía talla de psychic de película de acción, ¿verdad? Que te acordás de los héroes de acción, pero no te acordás de quién putas era la actriz principal, a menos que ya tenga su trayectoria. Bueno, pero bueno, entonces una de esas era la que me estaba ayudando. Y otra era una que la habíamos llevado ahí porque nos iba a ayudar a algo. Así le estábamos pidiendo como ayuda. Para ayudarnos con esto. Y entonces... después resulta que cuando ya entramos al edificio empezamos a hablar con ella, tratar de convencerla, ella sale que es traidora. Traidora de no sé qué, pero algo nos traicionó. Porque ella estaba como dándole información a alguien de lo que estábamos haciendo. Ok, Tico el despechado. Uh-huh. Entonces, ahí la logramos hacer que confesara que era una traidora. Entonces, como estábamos a la par de estas escaleras... del barandal había un tubo del barandal que estaba como zafado, entonces vengo yo con mi fuerza normal de la vida real y vengo y lo doblo así, la enrollo como que para atraparla. O sea, Colossus no era nada. No, ni mierda. Entonces queda así como agarrado así en el tubo. Uh-huh. Oh. O sea, puso interesante. En Rusia, maestro. Ya pasó de G a triple X. No, entonces... en una sola escena. La enrollé en el tubo. Y en eso dice... ah, pero no sabías que los aliens... porque esos son los que contra los que nos traicionó. Ajá, no. Me dieron super fuerza. Te agarra un pedazo del tubo, lo arranca así, puta, nos la avienta, que se nos pega, nos vuela la cabeza. Uh-huh. Puta, y entonces ocupaste estos super reflejos ahí para gatunos. Uh-huh. Entonces resulta que ella nos está traicionando con unos aliens. Uh-huh. Y lo que nosotros estábamos haciendo era algo en contra de los aliens, que para eso supuestamente le íbamos a pedir ayuda. Uh-huh. Bueno, la cosa es que cuando mandé, no sabía que los aliens me dieron super fuerza. Y entonces, y en ese momento dije, puta, a nosotros solo nos dieron un vergo de chips que había que activar. Entonces, ahí asumo que eran otros aliens de los que yo me refería. Sí, no los mismos que están entre ellos mismos. ¿Verdad? Entonces... ahí dentro del sueño como que me cayó el 20 que esos chips de alguna forma eran un detonador de algo que había que estallar para joder a los aliens jefes de esta chica. Y la babosa siguiendo, ¿no? Así, en todo lo que yo estaba razonando, todo eso. Y ahí me desperté. Oh, my gosh. Sí. Okay. O sea, okay, lo podríamos poner en... en fragmentos. Frustración de esta semana también. Sí, porque... descarga de frustración. Me da inconcluso. Sí, hombre, estoy esperando la segunda parte hoy, sí. Así que estoy comiendo bien tarde. Busquemos la precuela primero, así vamos a entender cómo comenzó el relajo. ¿Cuál era la invasión, verdad? Bueno. Ahí estamos. Salud, para. Okay. Salud.